Es viernes 15 de diciembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash. ¿Qué tal? Estás hablándonos desde los estudios auxiliares en Radio Crash Ourense. Aquí te saludamos desde los estudios de Radio Crash Incision en el polígono. ¿Tú te acuerdas cuando Televisión Española tenía nuestros estudios de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, decían? Sí. Estudio 1 de Prado del Rey también se solía decir, ¿no? Sí, sí, que yo cuando era pequeño decían de mandar las cartas, ¿no? Yo en vez de San Cugat del Vallès, yo entendía San Cucao. Entonces San Cucao ahí en Llanera, que nos queda al lado, y dijo, si está al lado, ¿para qué voy a usar el email? Decías, papá, llévame en coche, que quiero dejar una carta ahí para el programa de Jordi ahí, Estadella. Claro, hombre, Jordi está aquí al lado, en San Cucao, en Llanera. San Cugat del Vallès. Bueno, sí que es verdad, ya que hablas de localizaciones, que este programa no solo se oye aquí en Sison, desde sus estudios centrales. Ahí en Ourense no se oye. Tendrías que hacer igual una labor de investigación, Borja, a ver si alguna radio libre de la zona nos aloja. Aquí yo creo que hay alguna radio libre, así que nada, a ver si investigo un poco y conseguimos contactos por aquí que siempre está bien que nos hagan por aquí en Galicia. Te tengo que hacer unas tarjetas de comercial. Sí. Bueno, teníamos unas ahí a modo de entradas, que no sé si tengo una por casa. Igual tirar de ello, a ver si... Tu comercial de radio libre, ¿eh? Sí. Hola, buenas, perdón, no sé qué. ¿Qué pasa, máquina? Esas cosas, ¿no? Sí. Pues decíamos, en Ourense todavía no, seguramente más adelante sí, pero ahora mismo en Radio Crash, aquí en Sison, en el 105 de la FM, también en Radio Cuca, en Uvieu, en el 107.3, en 88.5 de Radio Almaina, en Granada, Radio Espiritrompa, 102.2, Radio Trama de Sabadell, radiotrama.cat, radiogallinera.net, La Val de la Gallinera, allí en Alicante. Y además, como ya sabe mucha gente, desde hace poco, en el 89.4 de Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Así que un saludo muy grande a todas esas emisoras primas y hermanas. Y lo de siempre que trae Cinefagia, Borja, un poco de cine, obviamente, en este 296. Y en este caso, este sí que es un programa hoy, yo lo noto acogedor, acogedor de Navidad, con su dosis de terror de Stephen King, fácilmente comible, podríamos decir, estas de las que gusta. Luego, una cara B en la que antiguamente siempre decíamos que había muertes en la cara B de Cinefagia. Esta vez hay una muerte, pero no, ni mucho menos va a ser una muerte truculenta. Hablaremos luego de ella. En una cara B, que estábamos hablando antes fuera de micro, que vamos a tratar con mucho respeto. Vamos a hablar de... En estas fechas siempre se ve películas de gente muy mítica, y sobre todo pues esos pequeños, ¿no? Adolescentes y actores y actrices infantiles, que luego se plantean, uy, ¿qué sería de este? Pues hoy vamos a dar respuesta con Juguetes Rotos, que yo creo que ya hicimos un volumen 1. Juguetes Rotos volumen 2, podría decirse. Sí, claro, hablábamos hace unos programas de las películas de estas navidades, ¿no? Que, por ejemplo, Solo en Casa, que son míticas de ver, y uno de los juguetes rotos más visibles de la época de los 90 fue Macaulay Culkin, y bueno, a raíz de eso pues se nos ocurrió esta segunda versión de esos juguetes rotos. Y otros, dentro del fantástico, los Corys que llamaban, Cory Heyman y Corey Feldman, fueron otros dos juguetes rotos que lo pasaron muy mal en la época de los 90 y eso repercutió y condicionó mucho su vida posterior. Y bueno, pues vamos a intentar indagar un poco qué es este fenómeno y cómo poder evitarlo, ¿no? Es cierto, ¿eh? Mucha gente cuando escuche Corey Feldman seguro que se dará cuenta ya, ubicará esa cara. Corey Haim igual no tanto, luego hablaremos de tanto de ellos como de sus carreras y de sus trabajos y de sus historias vitales también, ¿no? Porque al final es un poco, la cosa va un poco de eso, como bien dice este programa del cine y la vida. Pero antes de ese clásico no tan popular y esa cara B, vamos a hablar un poco de actualidad rápidamente. ¿Qué está viendo la gente en el cine ahora, Borja? Bueno, pues en la taquilla vemos mucho. Yo veo mucho refrito, ¿eh? Mucho. Es que el otro día, por ejemplo, hablando, estaba escuchando el programa de cine de la cadena SER. No sucede anoche, el otro, ¿eh? No sé, no recuerdo cómo se nombra. Sí, el cine en la SER. Yo estoy volviendo también. El programa primigenio de la cadena SER era el cine de lo que yo te diga, que luego derivó un poco, se subdividió, se recuperó el sucedido anoche y lo que era el programa del cine de la SER. Cayó un poco una época de mucho debate, mucha trifulca. De hecho, tenía una sección que se llamaba Trifulca directamente, en plan sin caretas. Pero ahora ya está retomando el cine de. El programa de contenido, que eso es lo que siempre nos gustó. Yo no sé si ahora que dices tú estás también de acuerdo. Sí, no, totalmente. Yo lo escuchaba antaño y luego le perdí un poco la pista, pero el otro día lo recuperé en un podcast. Y la presentadora, no, entonces el nombre de Jairo. No me di cuenta ahora, siempre la tengo. Vamos a decirlo enseguida en cuanto lo encontremos. Pues yo no puedo estar más de acuerdo con ella porque hablaba un poco eso de la falta de ideas de Hollywood, que es algo que venimos viendo hace bastante tiempo, ¿no? Que todos son, muchos son refritos, remakes, vuelta a lo mismo, tirar demasiado de esa nostalgia, ¿no? Que tan de moda se puso, pero ya es la enésima vez, o sea, es ya algo bastante, bastante sangrante. Y además lo podemos comprobar en la taquilla, porque mira, en primer lugar se encuentra la película de Wonka. Eso. Este musical, y es la tercera versión que se hace, por lo menos esta versión del personaje de Roald Dahl. Sí, yo creo que además. Pero bueno, al final es un poco vuelta sobre lo mismo, ¿no? Que sí, hay un poco de originalidad. Eso decía Pepa Blanes, es la presentación. Blanes. Bueno, sí, como, además yo también escuché esa parte y también me quedo con ello. Y además es una de las cosas que quería hablar contigo aquí, por eso el refrito. Además, yo mucha gente luego me preguntaba por Willy Wonka y lo decía, pues eso que estás diciendo, Borja, ya a mí también se me grabó a fuego, ¿no? En plan de, joder, otra vez otro refrito. Que luego la película, seguramente esta nueva versión esté muy bien, pero sí que estamos cayendo últimamente en el refrito del refrito. Mira, hoy precisamente, 15 de diciembre de 2023, vamos a cartelera y tenemos La Sociedad de la Nieve. Esta película de J. Bayona que es ya un remake de Vive. Corre, correcto. De los 70. No estoy nada metido. Mira que nosotros no somos de criticar, pero no estoy nada metido en este nuevo trabajo de J. Bayona. No me apetece mucho, la verdad. Claro. Después, otro estreno de hoy mismo. Champions, te sonará, Campeones. Campeones, claro. Woody Harrelson, la versión americana del clásico ya de Javier Fesser, también su secuela, también en cines aún. Bueno, aquí tenemos Camino a Belén, una película navideña de Jesús. También Godzilla, Minus One. Bueno, a ver, esta la pone muy bien, la verdad. Dicen que es una producción japonesa de Takashi Yamazaki, pero al final es Godzilla, que es un personaje conocido, muy manido, con muchas versiones, y es una vuelta de tuerca más. Seguro que hay cosas originales. Y el otro día también hablando un poco de eso, del cine de Hollywood que lo impregna todo y se deja un poco de lado el cine europeo que siempre apuesta un poco por algo diferente, ¿no? Entonces, la importancia de festivales medianos, pequeños o grandes incluso que tienen que seguir habiendo para que las producciones europeas más minoritarias tengan voz y tengan salida, ¿no? Y que cosas originales se puedan ver. Sí, está claro que lo hablamos muchas veces también aquí en el programa, Hollywood no está arriesgando y está asegurando y luego, como bien dices también, pues dentro de ese poco riesgo, pues de repente hay una película que se vuelve a hacer de otra manera y es una buena película también, como estás hablando, por ejemplo, de esta Godzilla o el o la película de Wonka también, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que no se arriesga. Sí que es verdad que los festivales están cogiendo un papel importante también, y eso, bueno, quizás hace también que Hollywood se acomode, ¿no? O las grandes salas digan, bueno, nada, porque la gente cuando quiera ver algo original, pues que se vaya, de festival, pero cuando haya que pagar y ir con la palomita y la Coca-Cola, pues van a tener algo sobre lo que apostamos sobre seguro. Sí, sí, pues eso, bueno, un poco, a ver, no quiero tampoco ser un hater de todo esto, ¿no? Pero un poco tirando orejas y ser un poco, como espectadores, un poco críticos y exigentes a la hora de poder disfrutar del cine y las películas. Sí, sí, claro, bueno, no, yo creo que estamos haciendo un poco una disertación, ¿no?, sobre el estado. Sí, sí, también, mira, consultando antes un poco noticias para la actualidad, me daba cuenta que además de tener... todas esas películas que son reboot, refritos, segundas partes, lo que sea. Bueno, Ocho Apellidos Marroquíes ya ni la mencionamos ya, que es como una vuelta... Una vuelta de tuerca. Pero sí que encima además nos encontramos que los periódicos de revistas de referencia de toda la vida, Realse Fotogramas, Cinemanía, la página web ahora de Sensacine, tú entras a buscar una noticia y lo que te encuentras es lo que pasó en la película de Titanic... que no te esperas. Tarantino estaba viendo esta película y se quedó con el culo torcido por esto. O sea, tenemos también todo clickbait, todo clickbait, pero absolutamente todo. Yo estoy buscando un sitio de cine de referencia, Borja, que seguro que lo hay, pero que Google no me lo posiciona, no me lo lanza para arriba, Eso es, sí, la verdad que es una pena, pero bueno, aquí estamos nosotros para... Bueno, esa nostalgia que también criticamos, también tiramos nosotros mucho de ella, ¿no? En nuestro programa, pero bueno, queremos también, no sé, hacer un poco crítica de esta situación. Bueno, el ejemplo que acabas de poner es un ejemplo bien claro, el de un programa como era el Cine de la SER, de una cadena generalista, que de repente apostó por lo que se estaba llevando en ese momento, que era eso, el debate, la trifulca, un programa en el que no había mucho contenido en el sentido de explicar, sino de repente debatir sobre un tema. No era tanto como sucedió anoche, que por ejemplo ahí sí que vas a la historia, al porqué de las cosas, algo más de narración, y en este caso ha habido una vuelta otra vez a los principios. Pues bueno, la gente se quiere informar y no le interesa pues ciertos clickbaits que la verdad es que a mí me resultan bastante ofensivos a veces, ¿eh? Yo no sé si hay alguno que recuerdes, pero yo estaba, te los dije ahora sobre la marcha, y es que son muy cómicos, la verdad. Bueno, son muy cómicos y al final te tragas un montón de publicidad entre medias, que bueno, no estoy descubriendo nada, ¿no? Que eso es algo, o sea, para cualquier abuelo cebolleta con el ordenador, sí. pero te tragas un montón de publicidad y al final... Bueno, para esto, para esa tontería. Sí, exactamente. Qué pequeño. Había un perfil en Twitter que lo que hacía era desmontar clickbaits y directamente en un tweet que fuera clickbait daba una respuesta rápida, ¿no? Como en plan de, pues lo que pasó en Titanic fue que a James Cameron se le cayó una escalera encima y ya estaba. Y entonces no tenías ni que entrar, ni que comerte todos esos anuncios, ni nada. Bueno, pues eso está bien. Bueno. Sí, sí. Bueno, la serie, Borja, pasando un poco de películas a series, la serie que no engaña, que no tiene clickbait y que siempre es una apuesta sobre seguro y que para ver ahora en Navidad, pues yo creo que viene genial, es la nueva temporada de Fargo, que como estamos comentando estos días, es que no defrauda, ¿eh? No defrauda y la verdad que, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esta película basada en el universo de Fargo, ¿no? Pero bueno, sí que aporta cosas diferentes esta serie. Al margen ya de la película del 96 de los Coen, la podemos disfrutar capítulo a capítulo de momento, no está colgada entera, pero ya desde el inicio, lo comentábamos fuera de micro, que es brutal lo que expone, de la manera en que lo hace. O sea, hay más cine en esos primeros minutos que mucha de la cartelera que podemos ver hoy en día. Sí, sí, además los primeros capítulos de Fargo siempre son la hostia porque sí que es verdad que siempre te cuentan mucho, ¿no? Que son como de repente mini películas. Yo me acuerdo de la primera temporada de Fargo, en el primer capítulo, era en plan de... Ahí sí que no se guardan nada, ¿eh? Ahí sí que... No. Todo para adelante. Y además, y no decae, ¿no? Porque sería muy eso, o sea... Los primeros capítulos de las series, que suelen ser así, van de menos a más, aquí no, aquí va a tope, pero es que la serie no decae en ningún momento, te lleva a más, sin caer, sin perder un ápice de ritmo, de emoción, y es, la verdad que es algo que se agradece mucho en las en este tipo, en esta serie, ¿no? Que además son temporadas autoconclusivas, tipo American Horror Story, que puedes, yo qué sé, ver una temporada, ver la 4 y después ver de nuevo la 2, o bueno, la cronología es un poco aleatoria, entonces eso también la hace bastante atractiva. O sea, para ver la temporada 5 no te hace falta ver las otras 4 primeras. Sí, sí, entonces, totalmente. Bueno, además es lo que estábamos diciendo, yo no sé por qué, pero siempre las fechas navideñas, sobre todo también, pues estar un poco pegados en... O sea, por ejemplo, es invierno y veo Fargo, que allí hace tanto frío, está todo nevado. No sé, parece que como que te metes la calidez. Sí, sí, sí. Eso presta también, ¿eh? Son películas de frío, de manta. Sí. De hecho, a raíz de ver la película Fargo, recordé una película de Sam Raimi que también trajimos aquí, clásico popular del 98. Es muy... surgió un poco rebufo de Fargo. De hecho, decían que copiaba mucho de ella. Un plan sencillo con Bill Pullman, Bill Paxton y... Sí, y, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Un plan sencillo, la película de Sam Raimi que hablaba de eso, de un avión que se cae y unos hermanos recogen, sí, un dinero que viajaba en el avión junto con una persona muerta y bueno, y los problemas que tienen, ¿no? Y son películas que te no sé, te recomportan un poco. Sí, sí, yo creo que la trajimos de clásico nota popular por eso mismo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Borja, esta sección de actualidad más o menos... Bueno, sí que es verdad que yo tenía aquí una reseña sobre los premios Feroz que ya anunciaron nominaciones y me gusta mucho muchas de las películas que veo, como por ejemplo 20.000 clases de abejas, La Sociedad de la Nieve también, Bayona, va a estar en muchos sitios recibiendo premios, está claro. ¿Saben aquel? La película del humorista Eugenio, yo creo que también está teniendo buenas críticas y está recibiendo nominaciones. Y luego también, pues Criatura, que pudimos ver en el Fix, o Corno, y películas de animación, que la animación está... ya de verdad se la va a empezar a tomar en serio la gente, porque ya está saltando, no solo como, por ejemplo, La Sultana, que decíamos que tiene su nominación en animación, aquí en los premios Feroz, aparte de La Sultana, Robot Dreams tiene también opción a premios que no son exclusivamente de animación, o sea que ya se está tomando muy en serio la animación, algo que vimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Sí, de hecho, todavía en el programa que te he comentado de cine de láser, hablaban de Robot Dreams, que la verdad que la ponía muy bien, ¿no? Y en la película de Pablo Berger, y que compite un poco también con La Sultana, ¿no? Que esto es nuestra apuesta para los Goya ya de este año, La Sultana, eso por la cercanía y por supuesto mucho, pero bueno, va a estar bastante reñido. Va a estar reñido, sí. Y luego, en materia de series, Borja, quería destacarte que estaba, por supuesto, La Mesías, pues que va a tener premios, seguramente, claro, pero luego estaba Poquita Fe, esa pequeña joya de Movistar Plus, en este caso que degustamos, yo particularmente, como estoy degustando Fargo, que es viéndola como un plan de poco a poco, porque me va a dar pena cuando la acabe, y yo creo que Poquita Fe, que era Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, puede ser la actriz, es una pedazo de serie, Es una seriaza del costumbrismo, de la monotonía de las parejas y que desgraciadamente muchos vimos reflejados, ¿no? Y yo viendo esa serie dije yo, decía lo de compañía, entonces digo, pero nosotros somos así de verdad. Sí. O sea, es un poco para ver la paja del ojo ajeno, ¿no? Y hacer un poco de autocrítica. Claro. Entonces, sí. No hay relación perfecta, bien. Borja, no hay relación perfecta ni media naranja. Todos tenemos un poco de poquita fe y de muchas más cosas, seguramente, sí. Espero que para algo que no, ¿eh? No, a esos límites ya no. Oye, por cierto, los Feroz se van a entregar en una gala en el Palacio de Vista Alegre, en la pista de Vista Alegre, si tú eres público normal, si tú no eres famoso, puedes ir, puedes pagar 15 euros y estar como en la grada. Eso es un poco, yo creo que eso no se había hecho nunca, ¿no? Y puedes estar viendo la alfombra roja en pantalla gigante y luego, mientras la gente está sentada, estilo a como son estos premios americanos, ¿cómo se llaman? Los que están cenando, los que hay en la cena, la antesala de los Oscars. Los globos de oro. La antesala de los Oscars, que la gente está cenando, pues aquí, en este caso, lo mismo. Va a haber gente cenando y recibiendo premios y público en la grada. Esto es un poco distópico también, ¿eh? Sí, y también, no sé, muy muy como evento deportivo, ¿no? Parece ahí, la gente puede abuchear o cantar, no sé, parece Bueno, no sé, una idea diferente, vamos. Sí, sí, otro sí, de sí. manera de monetizar y de vender también. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, para cerrar, te comento que ya tenemos fecha de la muestra de cine social en lo que se refiere a inicio este año. Es el 12 de enero, se retrasa un poco el inicio de la muestra, va a abarcar un poco más del mes de enero habitual, llegará hasta el 3 de febrero, y si la gente ahora en Navidad tiene un poco de tiempo y quiere conocer ya alguna de las películas, que todavía no salió el programa y tal, esto lo estamos haciendo una primicia total, pero va a haber eventos en la página de museocasturias.org, pueden consultarlo, pero el 23 de diciembre ya va a haber un evento de presentación, el 29 de diciembre la ya mítica Nochevieja Falsa, que vuelve otra vez a tomar fuerza para la gente de Musoc y las amistades también. Así que nada, va a haber evento también en Mieres, donde el festival vuelve también. Acuérdate que estuvimos en Mieres hace poco en ese MUF, no por nosotros, obviamente, pero sí que Musoc se está abriendo también a Mieres. Así que nada, lo que decías antes, al final para ver otro tipo de cine, pues ahí están los festivales y las muestras, ¿eh? Sí, eso es. Además, Musoc eso, cada vez cobra más repercusión. Y se puede decir que Musoc es antesala también de muchos premios, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que no conozca la muestra de cine social, que vaya, que se vean joyas, ¿no? Y además, es un cine social también desde que se aborda, no solo desde un punto de vista dramático, sino también otras como el humor, o como hay diferentes maneras de abordarlo, y ahí creo que la selección de las películas hacéis una gran labor y que bueno, que está muy bien, no es para nada aburrido, y es una propuesta súper coherente y llevada. Y sobre todo los encuentros, la posibilidad de encontrarse con las personas protagonistas de las películas, que eso siempre complementa mucho los visionados. Pues nada, Borja, hasta aquí esta actualidad, que hoy nos ha llevado hasta el minuto 20 de programa ya. Vamos a ir con el clásico no tan popular. Y hoy te voy a poner una película entre medias, que yo creo que esta vez te va a costar. El otro día yo hago ya como Martin Scorsese. Que es, me pongo el TCM, el canal TCM, me lo pongo de compañía. Fascinante, ya lo creo. Es un avión espía para la Fuerza Aérea. Se trata de un avión bimotor que, debo reconocer, posee excepcionales características de diseño. Sí, tiene dos largueros en la parte posterior. Lani hizo una casita para pájaros. ¿Todavía te acuerdas? Sí, bueno, es una... Ya me acuerdo de mí, no me gusta la... El cuadro se titulaba Mayo de 1800. Pero bueno, Goya está sobrevalorado, sí, no, como todos los españoles. Bobadas, Picasso es sagrado. Yo soy urólogo. Es una especialidad muy apasionante. Picasso es un monstruo sagrado. Los pájaros ni la vieron, pero los murciélagos sí. Seguro. Eso es una bobada. Abre más fuerte. Déjelo, señora Hepburn, déjelo. Entonces, ¿por qué ha hablado? No aguanto a las personas que hablan sin decir nada. ¿Aprendió en alguna escuela de mecánica esas zarandajas de aviones? No asistía a ninguna escuela, no. Veréis, Howard ha dado la vuelta al mundo en 3 días. Bueno, ya basta de hablar de aviones. Y de perros, creo que tú... ¿Cómo ganó tanto dinero? Aquí no nos importa el dinero, señor Hughes. Eso es porque lo tienen. ¿Te importa repetirlo? Si no les importa el dinero es porque siempre lo han tenido. ¿Pero cómo ganó usted? Perdone, estoy hablando yo. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Hay personas que hemos decidido trabajar para vivir. Y a propósito, tengo algunas zarandajas de aviones de las que ocuparme. Discúlpenme. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Ooh. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Ahí es el clásico no tan popular de Borja Fernández, de Cinefage FM, de este episodio 262 en el que estamos ya metidos de lleno en la Navidad, Borja. Y qué mejor que ver una película, en este caso otra nueva adaptación de una película, de un libro de Stephen King, de una novela del escritor americano. Y en este caso, un clásico, no tan popular, porque seguramente no mucha gente conozca esta película de 1985, ¿no? Bueno, es una película muy muy mítica que yo recuerdo con mucho cariño porque, como decimos, ¿no? Yo mi contacto con Stephen King fue en una colección que salía en los años 90 de VHS, es que te daban las películas estas de las adaptaciones de Stephen King, y yo pillé nada más que la primera y la segunda edición. La primera te venía Cujo y El Resplandor, y en la segunda te venía Misery. Yo tengo esas tres, ¿no? Pero en el folleto que te daban venía esta Miedo Azul, que es la película que traemos hoy, el clásico. Y a mí, yo tardé mucho tiempo en conseguir verla, pero me llamaba siempre mucho, mucho la atención. Y bueno, y es una película de hombres lobo, que a priori con el título no te... El título en español, digamos, no te hace pensar eso. Y hoy, viendo esta película de nuevo, me trajo muchos recuerdos y descubrí actores y actrices que salen en la película que son muy, muy, muy, muy, muy míticos. Bueno, si quieres empezar por el elenco, podemos decir que nos vamos a encontrar a un mitiquísimo de los repartos, en este caso de no principales, que es Gary Bassey, que es también coprotagonista de la historia, Everett McGill, Corey Haim, del que luego hablaremos luego, Megan Follows, y luego también ese Terry O'Quinn, protagonista muy importante de la serie Lost, y que es un clásico no tan popular también a nivel de actores, ¿eh? Sí, sí, eso es. Y a mí, y también destacar a Everett McGill, que en este caso hace del Reverendo Lowe, y que es un clásico, clásico del género, ¿no? Lo trajimos aquí en otra ocasión por la película Los hombres detrás de las paredes, me parece que se llama, una película de John Carpenter, no, del otro, de Wes Craven. Uh-huh. Wes Craven. Y me llamó mucho la atención descubrir todo este elenco, esta película de 1985. Sí, sí. La gente también puede tirar de director a director, pero luego también se puede tirar, como bien dices, Borja, por ejemplo, de este actor secundario, en este caso, y que luego te va a llevar Everett McGill, como dices, a otras películas. Sí, pues sí, eso, sí. De aquella época, ¿no? Auténticos clásicos. En cuanto a dirección, Daniel Attias no tuvo mucho recorrido en el cine, en la gran pantalla, porque de hecho esta es su única película, pero luego tiene una larga carrera a nivel de dirección, sobre todo de series, ¿no? Salía en La Doctora Quinn y hizo algún trabajo para Los Soprano y bueno, numerosas producciones hiper conocidas, pero es cierto que en el cine solamente trabajó en este Miedo Azul, que en un principio, yo no lo sabía, Don Coscarelli, el responsable de Fantasma, esta peli otro clásico de los años 80, en principio iba a ser el encargado de dirigirla, pero tuvo problemas con otro gran conocido, ¿no? Que es Dino De Laurentiis, este productor italiano, y al finalmente le dio el trabajo a Daniel Attias. Empezó en mayo y después sucedía todos los meses. Cada vez que había luna llena volvía a suceder. Una y otra vez. Nadie sabía quién o qué era responsable de aquello. Solo sabían que había que detenerlo. Stephen King, maestro del misterio y del suspense, nos ofrece su Miedo Azul. La última esperanza. Miedo Azul. Bueno, era un tráiler muy visual, que además entró en mono. Pedimos disculpas por ello, pero bueno, ahí dejaba, sobre todo el tráiler destacaba la importancia de Stephen King, la novela se inspira a la película, pero además es guionista también, ¿no? Y además, según el propio Stephen King, una de las adaptaciones que sí le gustaron mucho. Sí, le gustaron mucho, pero luego la película a nivel de crítica y de recaudación no consiguió mucho éxito. La película costó unos 7 millones de dólares, pero no recaudó ni 6, ¿no? Uh-huh. La película se basa en una serie de escritos, o sea, de novelas de Stephen King, se llama El ciclo del lobo, escritas hace el año, tengo por aquí la fecha, son los finales de los 70, principios de los 80, y bueno, tampoco, dicen que tampoco es lo mejor de Stephen King, entonces bueno, está un poco unido, ¿no? Esta parte de que no será la mejor novela de Stephen King es la mejor adaptación, pero bueno. En el 85 Stephen King ya tenía bastante notoriedad, tenía bastante peso en la industria del cine porque ya había se habían adaptado muchas de sus obras, ¿no? Empezando por Carrie, El Resplandor, Cujo, La Zona Muerta, Christine, Los Chicos del Maíz, Los Ojos del Gato, bueno, numerosas películas que hacen que ya en el 85 Stephen King fue una figura muy, muy conocida dentro del género. Sí, la gente tiraba de Stephen King en vez de tirar de refrito, un poco mucho, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. Igual las ideas de Hollywood no. Y además que hacían unas novelas muy, muy adaptables, ¿no? Ya sea mayor o menor de medida, y además tirando un poco del hat que había en la época con este hombre, pues siempre era sello de garantía. Sí, bueno, él decía de sí mismo que sus novelas eran un poco como la comida rápida, ¿no? Sí, bueno, de hecho, revisando un poco la carta de Stephen King, yo no sabía, pero en el año 2022 publicó tres novelas. De hecho, son, te voy a decir los títulos, los tengo por aquí. Sí, sí, sigue al pie del cañón todavía, ¿eh? Sí, sí. Sí, Cuentos de Hadas y Rattlesnake, que son todas que yo pensaba que había bajado un poco el ritmo, que el tema de haber dejado la cocaína y la cerveza, pues probablemente lo haya relajado, pero no sigue en plenas facultades. Y aún así, sigue teniendo tiempo para meterle caña a los rancios a través de su cuenta de Twitter, incluso sí, al propio Elon Musk, una vez que el Twitter cambió a X también. Ah, sí, ¿eh? Sí, pues ahí está Stephen King en el ojo del huracán siempre. Sí, sí. Bueno, la película, bueno, vemos en toda la filmografía de Stephen King, ya lo vemos muchas veces, que muchas veces opta con el costumbrismo, que se adapta a cosas fantásticas, y en este caso adapta los clásicos, ¿no? Y adapta con Salem Slot, adapta un poco el mundo de los vampiros, pues en este caso toca el mundo de los licántropos. Y hace yo lo describiría como un slasher, muy también típico de los 80, con este tinte que el villano, el asesino, pues es un hombre lobo. No quiero hacer mucho spoiler, pues la queréis ver, pero bueno, tiene cierta relación con la iglesia y mete un poco de puya ahí con el tema de la iglesia, este santurronismo que tienen los americanos, ¿no? Que siempre se escudan moralmente ante Dios y todo eso, pero luego son capaces de las mayores atrocidades. Sí, sí. Hablando del hombre lobo, es un hombre lobo un poco diferente al resto, porque Stephen King estaba empeñado en que fuera quizá un poco más sencillo, ¿no? La adaptación en la novela, el lobo se comunicaba como una especie de gruñidos, eso se quitó para la película, pero sí que es verdad que nos vamos a encontrar con un hombre lobo un poco diferente. Sí, sí, sí. En principio querían que hablase, pero al final eso finalmente no entró en la película. Y bueno, vemos en los años 80, sobre todo, un resurgimiento del cine de licántropos y de hombres lobo, al margen un poco de Paul Natchi, ¿no? Que es el hombre lobo por excelencia. Aquí, por ejemplo, un hombre lobo americano en Londres y también, sobre todo, Aullidos del 81, que ese cine de hombres lobo cobra un poco de fuerza. Entonces, bueno, coge este un poco este rebufo y está quizá un escalón un poco por debajo de estas producciones que acabo de nombrar, pero bueno, es una película bastante entretenida. Sí. Lo que le pasó a Dino de Laurentiis con Don Coscarelli es algo, fue una lucha de cuernos, ¿no? Así un poco en plan de lucha de paisanos, en plan de yo estoy un poco enfadado por cómo se está rodando. Precisamente creo que era la parte del lobo, ¿no? Finalmente, Don Coscarelli dijo que se iba. Al final, luego, andaba por ahí también Carlo Rambaldi, que era el que había criado al lobo con el propio Stephen King. Laurentiis no estaba como en el rodaje cuando se estaba empezando a rodar también. O sea que al final, los que estaban un poco picados no estaban asistiendo a lo que realmente se estaba rodando, ¿no? Claro. A ver, Dino De Laurentiis es ya multiconocido por sus exigencias y por su carácter, ¿no? Ya vemos sus más y sus más que tuvo con David Lynch y con la mitad de Hollywood de la época. Y Don Coscarelli, que nos quedaba atrás, ¿no? Cuando hizo este Fantasma, esta película de serie B que se hizo muy famosa. Por lo que suponía esta figura, sobre todo del hombre alto, que trajimos aquí hace, yo creo que relativamente poco, Sí. y que tenía mucho carácter también, ¿no? Y las cosas se hacían como él quería. Don Coscarelli venía de una familia de bastante dinero y estaba acostumbrado a autofinanciarse sus proyectos y hacía un poco lo que quería. Entonces, que alguien le impusiese, en cuanto a lo creativo, algo que había de hacer, pues yo creo que no lo llevaba muy bien. Sí. Y luego hablas también de la figura de Carlo Rambaldi, que para quien no lo conozca, para poner un poco de imagen, pues es el responsable de los efectos especiales de ET. Que bueno, que no es un cualquiera, Ni ¿no? Es más un ni hombre menos. que Sí, ganó un sí. Oscar y es un tipo bastante conocido. Y de hecho, los efectos especiales, pese a ser bastante sencillos, son muy efectistas y yo creo que están bastante bien para una producción de mediados 80. Sí, totalmente. Sí. Me hace gracia eso y tiene mucho que ver eso que estás comentando también, pues ese Don Caprichitos, Don Coscarelli y Don Caprichitos podríamos llamarle, ¿no? Porque al final yo me lo imagino así torciendo un poco el gesto, viendo ese traje de Carlo Rambaldi, ni más ni menos también, en plan de, pues no me gusta, como en plan de, no te voy a dar la razón porque no es como yo quería. Sí, la verdad que es un tipo bastante peculiar. De hecho, tiene una filmografía bastante corta por lo tiquismiquis, ¿no? Que puede llegar a ser este, yo creo, ¿eh? Sí, Según sí, tengo entendido, no lo conozco personalmente. sí. Sí. Para cerrar ya, Borja, con este clásico, tengo yo aquí un dato sobre la recaudación. Y aquí se me pone que ganó 12 millones en taquilla la película. Ah, pues yo, mis fuentes, que si puedo ¿Que decir son bien, otras? dice que 5.400.000 euros, o sea, dólares, Sí, perdón. sí, sí, sí. Bueno, pues habrá que buscar bien los datos, a ver, no sé, Bueno, habrá que ver si es verdad o mentira. igual la recaudación que te estoy diciendo es nada más que en América, pero el resto del mundo quizá haya recuperado algo más. Sí. Incluso en el mercado de VHS, de videoclubs de entonces, probablemente, porque es Sí. una película muy de alquilar, ¿eh? Eso es. Muy de Sí. ir al videoclub y verla ahí porque es muy llamativa. Yo recuerdo la portada con un hombre lobo, con una luna así medio cayendo. O sea, Bueno, era muy llamativa. estoy viendo también que la película, además, se relanzó en DVD en el año 2002. Y luego, además, también, si la gente la busca por internet, ahora mismo lo primero que se va a encontrar es una edición en Blu-ray. O sea Sí. que eso va un poco con lo que estás diciendo, que para llevarse a casa esta película sigue facturando. Sí, bueno, yo la vi hoy, bueno, pasa bien, es un poco ese reconfort, ¿no? De la nostalgia del cine de los 80. El papel de este de Matthew, de Corey Haim, de Matthew Coslow, es un niño que está pues en silla de ruedas, ¿no? Y su tío, en este caso Uncle Red, interpretado por Gary Busey, le hace una especie de moto medio silla de ruedas, que es una fantasía, la verdad. Sí, ¿no? Y además, en los 80, un niño con silla de ruedas que además le va a gasolina, ¿eh? Ojito, cuidado ahí el cambio climático. Sí, Ojito ahí, sí. ojito ahí. Bueno, pues nada, Borja, otro clásico no tan popular para la saca, siempre lo ponemos el valor. Hoy estamos un poco con la nostalgia, pero de la buena, ¿eh? Cualquier tiempo pasado fue anterior, eso nunca dejaremos de decirlo. Sí que es verdad que, bueno, nos lo quedamos con lo mejor, y en este caso lo mejor era coger una película, en este caso como es el clásico no tan popular, cogerla físicamente y llevártela a casa y verla. No, igual, elegir entre muchas plataformas y que luego se pierda, ¿no? La importancia de una sola es el otro subtítulo de este clásico no tan popular de hoy. Hacemos otra pausa y volvemos ya aquí en Cinefagia FM. ¡Dios, tenéis que dejarme entrar! ¡Chalao a la vista! ¡Está cerrado! ¡Es Gordy! ¡Acabo de ver lo más increíble de toda mi vida! Primero tienes que hacer el supermeneo. ¡Venga ya! ¡Hazlo! ¡No fastidies! ¡Hablo! Vale, ya, bocazas. ¡Déjale! They travel to the world on a silvery light. The people of the earth stood waiting, watching as the ships came one by one. Setting fire to the sky as they landed, carrying to the world children of the sun. Children of the sun. All at once came a sound from inside. The beam of light hit the ground. Everyone felt the sound of the heartbeat. Cara B. Hostia, lo hiciste desde el baño para que la gota cogiera, cogiera altura. Como cuerpo, sí. Con el azulejo ahí. Sí, sí. Esta cara B, Borja, que viene precedida de un tema que estamos escuchando hoy, de canciones sueltas de la banda sonora de Fargo, de todas las series, de todas las temporadas en este caso. Escuchamos a Billy Thorpe con este Children of the Sun, que pega muy bien con el Suspiria de Globin, y luego antes escuchamos también a Fleetwood Mac con un tema muy bueno, y la verdad es que me dio pena cortarlo. Tú estás teniendo un poco de problemas con el retorno, esto queda súper bien decirlo así en la radio, de Borja. No, con el retorno no, lo que pasa es que lo que pones desde el grabador por Globin no lo escucho, entonces las canciones no las escucho. Vale, está muy guay porque yo quise ser así técnico, ¿no? Problemas con el retorno, y dice, no, lo que me pones del ordenador, que no lo oigo. Pero, sí. Pero bueno, eso, ya lo escucharás, un tema de los que te gustan. Estaba pensando, digo, qué pena que Borja no lo esté escuchando, porque fijo que queda ahí, una pena que lo hayamos tenido que cortar a la mitad. Pues animo a la gente a que luego busque, pues, la banda sonora de Fargo en todas sus temporadas, como decimos. En esta cara B, Borja, íbamos a hablar de chavales y chavalas que en su día tuvieron la suerte, allá por los 80 y los 90, de trabajar en el cine, y que se las prometían muy felices, pero que luego, pues por circunstancias, pues la cosa se torció, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como decíamos, hablar un poco de los juguetes rotos de... No sé si este término está aceptado o si si está bien o se es minimizarlo, pero bueno. Ya, bueno, está bien que lo digas, porque nosotros estamos totalmente sumados a la causa de tener que igual modelar cierto lenguaje, y en este caso juguete roto suena un poco feo, sí que es verdad, ¿eh? Sí, sí, porque es un poco como minimizarlo, ¿no? Minimizar, vamos, o al menos así lo puede ser, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno, sí que puede dar luz un poco a algo que se repite durante muchos años, ¿no? Porque lo más mítico es, por ejemplo, estos los Coris, Cory Haim, que eran protagonista en esta Miedo Azul, que trajimos de clase no tan popular. Pero ya aparte de él hay muchas personas, por ejemplo, Drew Barrymore fue muy conocida también por los problemas que tuvo después de protagonizar E.T. Cory Feldman, también amigo de Cory Haim, Macaulay Culkin, bueno, y en nuestro país, Joselito, Marisol, y numerosas figuras que fueron maltratadas por la industria, por la situación, y que es algo que se repite ya al margen de fronteras y de épocas, ¿no? Y yo creo que actualmente está mucho más controlado eso, pero sí que allá por los, sobre todo los 80, 90, causó estragos a una generación que lo pasó realmente mal. Sí, el otro día hablamos precisamente de la última película que pudimos ver en el FIX, que era Criatura, y yo tuve la suerte el otro día de estar con una persona que trabajaba en el festival, y me decía que le había llamado la atención esa figura que hay ahora, pues yo creo que para que no pasen cosas como las que pasaban antiguamente, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, pues eso, saber cómo está en cada momento, si la actriz o el actor es infantil, pues estar pendiente de cómo él está desenvolviéndose en la película, pues que todo tenga mucho control, ¿eh? Sí, sí, eso es. Y probablemente si hubiera existido esa figura en los 80, pues muchos de los, de los problemas que tuvieron estos chavales, pues no hubiera pasado, o al menos no de esa manera, ¿no? En este caso, bueno, hace, no sé si en los programas también hablamos sobre el abuso de Hollywood, sobre todo de Harvey Weinstein, ¿sí? Que es un poco la punta de iceberg de todos estos casos de abusos sexuales y eso, pero también en los años 80 había una tendencia a eso, a la pornografía, o sea, a la pederastia, ¿no? De hecho, en este caso, hay algunos relatos de actores y actrices que sufrieron violaciones durante algún rodaje por parte de miembros de la industria. Es algo que está, como parece, muy tabú, muy tapado, pero que a pocos van surgiendo estas denuncias, ¿no? De estas personas que sufrieron violaciones o abusos. Sí, por suerte, ahora mucha gente, pues bueno, ya ha cogido, se ha reafirmado, o tiene ahora la valentía de poder hablar de muchas cosas de que estaban en el pasado. Y mucha gente dice, joder, ¿qué momento ahora de rescatar todo eso? Si ya pasó hace tanto tiempo, pero sí que es verdad que, claro, es justo ahora cuando eso se puede hacer de una manera pues que antes no se podía hacer, y hasta cierto punto es lógico que empezamos a conocer ahora todas esas historias, ¿no? Y además que son eventos que repercuten en la vida de las personas, porque, joder, mismamente el ejemplo de Cory Haim, luego su vida estuvo igual, esto efectivamente tuvo una repercusión sobre su vida, y probablemente hubiera más factores, ¿no? Pero joder, su relación con las drogas, con las adicciones sobre todo, y luego que llegó una muerte muy prematura con 38 años nada más. Entonces, bueno, tanto... Y luego Macaulay Culkin también, que tuvo muchas horas con las drogas también, que ya está recuperado, que ahora su UF imagen de Gucci, todo muy guay, pero que no ha pasado nada bien. Sí, sí. Bueno, era una época en la que había mucho desconocimiento sobre el tema de sustancias. Es algo que ya hablamos también mucho aquí en este programa. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Cory Haim, hoy esa pareja de Cory Feldman, que es un poco el Cory más desconocido, ¿no? Y que en este caso, después de haber pasado por todas esas vicisitudes, incluso haber tenido, que eso también, si quieres, podemos hablar de ello, muchos de estos actores y actrices se ven obligados y obligadas a que tengan que rebuscar luego, pues meterse en un reality, ¿no? Realmente están atravesando ciertos problemas. Ellos lo que conocen es la actuación y lo que les viene es pues una fuente de financiación. Y en este caso tenían como una especie de reality, creo que era ya por el 2008, que se llamaba The Two Corys, me parece que era, ¿no? Sí, intentaron rescatar un poco, pero esto ya es tardío. En la época, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, ya tenían un programa que en la televisión americana, no sé exactamente en cuál, pero ahí empezó a ver, ellos se conocieron en el rodaje de Lost Boys, de Jóvenes Ocultos, la película de Joel Schumacher de vampiros. Uh-huh. Y a partir de ahí surge una relación muy estrecha de amistad, pero bueno, claro, de también descubrimiento, ¿no? Que son adolescentes, intentan descubrir cosas y juntos pues normal, caen un poco a poco en el tema de las drogas y todo este mundo tan turbio. Luego, a raíz de eso, se van separando un poco, cada uno haciendo su camino. Quizá Corey Feldman tuvo más éxito porque bueno, participó en Cuenta conmigo, en Los Goonies, uh-huh, bueno, en numerosas películas. Y quizá se supo arrepentir un poco a tiempo, o arrepentir no, digamos, buscar ayuda un poco más a tiempo que Corey Haim. Sí, lo que sí es cierto es que finalmente Corey Haim trágicamente murió un 10 de marzo de 2010. Y la policía en un primer momento pues decía que había sido algún tema de sobredosis, y luego se descubrió que en realidad que bueno, que en su organismo sí que había marihuana y sobre todo pues fármacos relacionados con la depresión, ¿no? Había antidepresivos, ibuprofeno, relajantes. Entonces, al final nos estamos encontrando que no era una sobredosis, sino que Corey Haim estaba pasando por un episodio depresivo seguramente muy grande, que entre otras cosas pues que hizo que falleciera pues por la ingesta de fármacos o lo que fuera, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nada, como decimos, que al final todo eso que vivió en la época de los 80 y esos abusos probablemente de... Sí. Influyeron en una muerte bastante bastante prematura. Sí, y sobre todo el tema de la depresión, Borja, que últimamente, como decimos, ahora es época de que todo salga a la luz, la gente encuentra un espacio seguro en el que decir realmente qué es lo que tiene, y quizá, por ejemplo, en la época de 2010, Corey Haim ya no estaba pasando por todos los traumas que seguramente pasó en su infancia, pero la depresión estaba ahí y hay muchas veces que la gente no logra quizás explicar por qué le pasa y bueno, pues que es algo ya algo de cabeza, ¿no? Estamos hablando ya de salud mental, aparte de lo de consumos, que sería como lo fácil, ¿no? Como en plan de, pues bueno, este juguete roto, pues luego trató a la baqueta a su cuerpo y acabó como acabó. Pero en realidad es algo mucho más complejo, y hacer esa reducción del discurso, pues la verdad es que es bastante dañino. Sí, seguro que hay, que es una forma muy simplista de verlo, y seguro que hay muchos más factores, y al final siempre intentamos, desde fuera, intentamos buscar justificación ante muchas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Porque tienes un cáncer de pulmón, pues fumabas, vale, entonces ya. Sí, es sí. Como tú, como observador externo, te quedas como más, bueno, pues uh-huh, buscar una confirmación así, pues te aleja un poco, ¿no? De esa situación, pero también lo minimizas y al final acabas pues no sé, es eso, minimizándolo. Sí, bueno, como nosotros mismos quizás en los inicios de Cinefagia, en nuestras caras B, siempre al final pues siempre estábamos hablando pues de infancias complicadas que luego te llevan a consumos, como estamos diciendo, pero una vez que vamos avanzando y que vamos leyendo sobre mucha gente, pues te das cuenta de que todo eso es mucho más complejo, y sobre todo ahora algo que está tan de moda como la salud mental, pues es algo muy complicado. ¿Y qué no pasaría a esa gente? ¿Qué no vería a esa gente de joven, Borja? Claro, además que todo repercute y todo pasa por algo, ¿no? Efectivamente, y en este caso, pues, jolín, es muy llamativo que muchas veces, el otro día hablamos de Amy Winehouse, uh-huh, que durante una época, cuando tenía esos problemas tan grandes de adicción y llegaba y todo el mundo hacía chistes sobre ella, todo el mundo un poco se mofaba de, era un poco la diana de todas las risas y mofas, y al final cuando se murió, y luego a raíz de ahí surgen todos los documentales de Amy, que da un poco visibilidad a esa situación que tiene, pues te hacen reflexionar un poco sobre lo mal que lo que tenía que haber estado pasando a esa mujer, ¿no? Sí. Tanto con su entorno, con su pareja, como con ese padre opresor. También pasa un poco con el mismo caso de Britney Spears, Que su padre que es muy meme, Britney Spears, todo el mundo hace coñas de ella, jiji jaja, pero está pasando una situación terrible en la cual su propio padre la incapacita legalmente para poder manejar sus bienes y su fortuna, ¿no? Y eso es muy muy, muy heavy, al margen de que pueda tener más o menos pues problemas mentales, ¿no? Pero bueno, y muy importante porque luego sirvió para que el movimiento feminista la cogiera un poco como de referencia, ¿no? En plan de, pues mira, esto realmente pasaba por eso, pues, y quitarle toda esa aura pues de gente que hacía una reducción de discurso pues en contra de ella, ¿no? Sí, al final eso es una reducción de discurso, algo que es muy simplista, es todo o blanco o negro, te pasa esto por esto. No. Hay varios factores que hacen que las cosas pasen y tampoco se puede. Por eso yo quería, como antes, huir un poco de ese amarillismo, ¿no? Y esto pasa por esto y por esto. Y no hacer ese discurso tan sencillo y como un poco la gente que no le tenga esos problemas, un poco pues tomar distancia y separarse. Pero bueno, ahí. Todos somos como sociedad responsables de estas situaciones y también de no hacer mofa del mal ajeno. Exactamente, sí. Mira, hace poco leí una entrevista de Joaquín Reyes y le preguntaban sobre esas bromas que ahora ya pues, están un poco pasadas de modas y decía él que dice, bueno, la verdad es que lo que te pasa a ti es que ahora ya no te ríen las gracias y por eso te da un poco de rabia, pero es cierto pues que todo el mundo pues yo creo que debe hacer una pues eso, reestructuración de discurso, ¿no? Y en este caso, pues ese... Bueno, que al final todos lo hicimos, a ver... Sí, no quiero decir que con esto que, bueno, mal de muchos, problema de... Y que sigamos cuántos, metiendo, ¿no? La pata también. Claro, nosotros también metemos la pata, pero bueno, hay que intentar por lo menos oye. Sí. Y luego también, y ya para cerrar, Borja, decía algo Corey Feldman en una de las entrevistas que tenemos aquí como fuente de información de esta cara B, que está siendo una cara B muy de psicoanálisis, de consulta. Un poco así, no sé. Bueno, sobre de peluquería también, de peluquería también. Sí, sobre el tema de la infancia también, ¿no? Y del poco caso, porque a Corey Feldman le preguntaron por el fenómeno de Stranger Things y él decía, una pandilla de niños de los 80 que van en bici y tratan de derrotar una conspiración perversa, pero ninguno de los adultos lo escucha ni lo cree, pues es así, y sí, es verdad, y así fue mi infancia, además, dice él, con lo cual al final también tenía mucho que ver con pues esa gente mayor, esa gente responsable de las películas, pues lo que quería era aprovecharse en cierta manera de los actrices y los actores tan jóvenes. Sí, y muchas veces ese también, ese adultocentrismo, que al final yo creo que los chavales jóvenes tienen mucho que decir y que aportar, y que bueno, que no solo la visión de los adultos la que cuenta. Entonces, si se lo escuchara un poco más, pues probablemente las cosas fueran mejor. Sí. Pero bueno. Joder, mira, habíamos hablado, llegamos ya a la hora de programa, Borja, de que habíamos hecho ya una cara B, me imagino, de juguetes rotos. Yo no sé si un especial también. Puede ser que hubiéramos hecho un especial, seguramente, así relacionado con la Navidad, porque esa era una época de ver películas clásicas y lo que decíamos, ¿no? Preguntarse qué será de tal actriz o tal actor. Y en este caso, yo creo que esto da para seguir. Cada trimestre podemos hacer una de juguetes rotos dándole un nuevo giro. Y se me está ocurriendo pensar hasta en invitar gente, ¿no? Para hablar un poco y saber la opinión de esto que es tan importante. Y nunca más, no tanto nunca como. O sea, la cinefagia del cine y la vida como esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final el cine es el trasfondo, pero al final estamos hablando de la vida de cada persona, finalmente. Sí, además son cosas muy expuestas. Y muchas veces, jolín, pasa que no sabes separar un poco de la persona al personaje. Yo creo que, para, por ejemplo, me viene mucho a la cabeza, que es el claro ejemplo de este tipo de situación, Macaulay Culkin, claro, que mucha gente no puede separar del niño de su gran casa del niño en realidad, ¿no? Pues todo esperaba un niño feliz, un niño pues con todas las oportunidades del mundo, siempre risueño, siempre, además, con esa chispa, con ese carisma que tenía, ¿no? Y sin embargo, en su casa era un auténtico infierno, un padre totalmente tirano que bueno, que además, leyendo un poco para el programa de hoy sobre la familia Culkin, son 8 hermanos, dos de ellas, 3 hermanas fallecieron trágicamente, o sea, con una con accidente y otra con una sobredosis, y que no es fácil, joder, no es fácil la situación de estas situaciones. Sí que tienen mucho dinero, la gente dice, es que tiene dinero, pero finalmente el dinero no, no, no compensa otras creencias. Sí, sí, totalmente. Pues nada, Borja, lo dicho, la verdad es que ha sido una cara B mezcla. Ha habido un poco de muerte también, ha habido algo de muerte, pero había mucho de reflexión y de psicoanálisis, de peluquería, la peluquería, el psicólogo también muchas veces, de mucha gente que va a ir a desahogar y a darle la chapa al pobre peluquero, y al final... psicólogo tampoco, ahí ese es un poco a decir lo que quieras, luego psicólogos hay profesionales que lo hacen mucho mejor. Psicólogo mal, ¿no?, podríamos decir. Sí, sí. Nosotros ya la peluquería, como no vamos. La gente dice eso, dice, yo voy a tal, es mi psicólogo. Sí. El psicólogo es una persona, una figura totalmente diferente. Y así desahogo y con eso me vale, ¿eh? Sí, sí. Finalmente pues pones parches simplemente. Sí. Y bueno, pues nada, Borja. Eso es para otro programa. Otro programa, sí, sí. Pues como decimos, un placer poder escucharte y poder haber estado. A una distancia, estar cerca en este Cinefagia, como decimos, 196. Mandamos un saludo, como siempre, a esas emisoras que redifusionan el programa, a Radio Cuca, al Maina, a Espiritrompa, Radio Trama Gallinera y a la nueva, a Guiniguada también. Y pues bueno, que nos escuchéis, como siempre, también en el podcast y nos dejéis algún mensaje en esas redes sociales, que nosotros no llenamos de clickbait, nosotros todo lo contrario del clickbait. Sí, sí, todo magro. Sí, sí, totalmente. Pues nada, bueno, pues facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm tanto para Twitter como, bueno, X, Instagram, a ver qué dice Stephen King de este X. Hoy estuve escuchando que decían, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a llamar X a Twitter si todavía seguimos diciendo que vamos al Prica? Ya, es verdad. Totalmente. Prica, aquí a los gijoneses. Sí, sí. Ahí también hubo un momento de llamar Into Asturias a Parque Principado, sí. Pero se vinieron atrás. El Parque Prín. Al Parque Prín, sí, sí. Sí, sí. Bueno, al margen de localismos y regionalismos, pues eso, las redes sociales y también la página web, cinefagfm.wordpress.com. Oye, que sigue funcionando la página web ella sola, Se va autoabasteciendo. Sí. El otro día pinché en ese enlace para ir a ver una película que esté en proyecto a algún centro municipal de Gijón y tú pinchas y como tiene el filtro por la palabra cine, pues luego te das cuenta de lo que están echando en el Coto, en el Ateneo de la Calzada. Así que eso sigue ahí en marcha para el que quiera de vez en cuando pues acudir a una proyección gratuita de las que ofrece el ayuntamiento aquí en Gijón. Pues nada, Borja, nos seguimos escuchando. Es que Skynet está más cerca, yo creo, así que cuidado. Sí, sí, sí. Hay veces que da gusto que haya cosas así automáticas. Sí, sí. Pues nada, nos escuchamos, Borja, la semana que viene o cuando sea. Te deseo que sigas pasándolo por allí en grande. Da besos a toda la familia. Desde aquí te mandamos muchos recuerdos también a toda la gente cercana que sabes que aquí tienes. Y te lo estoy diciendo como si estuvieras en la guerra casi, Sí, estoy bien. Que no. Sí. Sigo viendo. No, estoy encantado. Eso es, lo dicho. Ganas de volver a vernos aquí otra vez en persona. Enseguida. Pues nada, un abrazo. Venga, un abrazo, nos vemos. Chao. Y decía, os dejamos con la banda sonora de Fargo, otro temazo, en este caso de Chris Williamson, y habrá que revisitar. Ay, claro, en 5 temporadas hay mucho temazo aquí, Sí, hay mucho que revisar. Sí, pues nada, os dejamos con esa Song of Soul de Chris Williamson, la banda sonora que acompañó este Cinefagia 262. Chao. Chao. Song of